tratar de solucionar el problema de los médicos, esos que en fin, que hubo problemas con los títulos, en fin, con la forma de actuar, digamos, que no fue legal, digamos, y la facultad nuestra tiene los instrumentos, tanto de infraestructura como de personal, para poder solucionar esos problemas en cuanto a podemos hacer control de los regajos, control de los diplomas, en fin, el control de la calidad, digamos, de los médicos, para que este hecho, la verdad, lamentable, no se vuelva a repetir. Pero no es la única cosa que vamos a hacer, también se va a hacer una cosa que quizás a largo plazo hasta sea, quizás lo de este problema que surgió con los médicos, quizás sea lo más acuciante, lo que más preocupó a la intendencia y al intendente particular, lo cual se entiende perfectamente bien porque es un tema muy grave y muy serio. Pero quizás a largo plazo lo más interesante del convenio este con nuestra Facultad de Medicina de la UBA es la institución de que el hospital de Cañuelas pase a ser un hospital asociado a la Facultad de Medicina, lo cual va a permitir que el hospital pueda incorporar la formación de recursos humanos, de medicina, de enfermería, tanto con docencia de grado como docencia de posgrado y hasta de investigación, inclusive clínica, lo cual obviamente va a significar un crecimiento significativo en la vida académica y de docencia y diría también científica del hospital, ¿no? Con el lógico beneficio para la comunidad de Cañuelas, ¿no es cierto?